changa, changa. Calor, tengo sed, estoy bailando, no me puedo contener. Quiero una cerveza, un vino, un fernet. Seguimos pachateando y vamos a gritar. Uy, qué calor, tengo sed, estoy bailando, no me puedo contener. Quiero una cerveza, un vino, un fernet. Seguimos pachateando y vamos a gritar. Moviendo los piecitos. Calor, tengo sed, estoy bailando y no me puedo contener. Quiero una cerveza, un vino, un fernet. Seguimos cachateando y vamos a gritar. Qué calor, tengo sed, estoy bailando, no me puedo contener. Quiero una cerveza, un vino, un fernet. Seguimos cachateando y vamos a gritar. Moviendo los piecitos. Chicos, ¿quieren changa changa? Muchachos, vamos.